de reflexión, de espiritualidad, de numerología, a veces. También nos enganchamos un poco con eso cuando alguien lo precisa. Pero sobre todo el programa de sacarnos las vendas, el programa de dejar el personaje social y convertirnos en persona. Como hago siempre, voy a prender un sahumerio, vamos a ir armonizando. El lugar para charlar más tranquilos en lo lindo de la noche, ¿no? La tranquilidad que suele dar la noche al terminar el día. Y en el programa de hoy quería charlar sobre cómo poder. Siempre estamos tratando de evolucionar. Eso de ser mejores a veces es como. Me suena muchas veces a exigencia, ¿viste? Hay que ser mejores, mejores que qué, mejores que quién. Pero la evolución sí me gusta evolucionar, la vida en sí misma es evolución. Y el tema es cómo hacemos para evolucionar y que las cosas externas no nos afecten. En esto de que estamos en una sociedad tan de la meritocracia que cada vez más se olvida del amor incondicional y de ponerse al servicio del otro. En esto de que tenemos que ser exitosos, el éxito como una trampa, ¿no? El éxito como la trampa de enfocarte a que tu vida se maneje simplemente por objetivos y que no tenga un propósito. El éxito experimentado únicamente para conseguir los objetivos no es lo mismo que vivir de acuerdo a tus valores. Por eso es bueno saber qué concepción tenés vos del éxito. Porque a ver, a todos nos gusta o nos gustaría tener éxito en algo, ya sea a nivel laboral, social, personal o incluso en todos los ámbitos, ¿no? Ser exitoso. De hecho, a eso es como te decía, nos va llamando la sociedad en la actualidad, ¿no? Pero lo que muchas veces ignoramos es que en la mayoría de las ocasiones somos víctimas de la trampa de lo que es el éxito. Nos dijeron, hoy mirá, estoy muy metido en el día a día, ¿no? Me gusta seguir temas políticos y me gusta de todo, ¿no? Me gusta leer, escuchar, informarme de todo un poco. Pero en estos días veía como los despelotes que hay en Chile, ¿no? Porque aumentaron el transporte y como el presidente salió a decir, y bueno, si no quieren que bajen más temprano, como viste, el transporte público, el subte, que es lo que usa el cotidiano en la gente para moverse, esto de salir más temprano, cuando hay personas que salen muy temprano a trabajar, y llegan muy tarde a su casa, y van perdiendo por tener un mango más, un entre comillas, que no falte algo en la casa, terminan faltando ellos, con todo eso lo que implica, ¿no? De tener menos contacto con tu familia, con tus hijos, con actividades, por ahí no tenés hijos, pero con actividades que tengan que ver con el deporte, un hobby, algo, extra parte de lo que tiene que ser el trabajo, ¿no? Y en esta mentira del éxito, ¿cuántas veces escuchaste? No importa la ideología que tengas, pero ¿cuántas veces escuchaste que te decían que Chile era un ejemplo? Estoy como podrido de escuchar eso, hace años que Chile, mirá Chile es un ejemplo, Chile tanta inflación, Chile tanto esto, viste, hablan de números pero no hablan de calidad de vida, entonces esa es una sociedad exitosa pero resulta que la están prendiendo fuego, hay 11, 12 muertos, prendieron fuego un shopping, prendieron fuego los subtes, eso es el éxito, la trampa del éxito, este de estamos mal pero vamos bien, entonces terminamos siendo víctimas de esa trampa. Y viniendo a algo más cotidiano, observando lo que sé yo, los anuncios de publicidad, los mensajes de algunos medios de comunicación, con frases motivadoras que utilizan algunas empresas y ciertos personales, de ciertos profesionales para hacer marketing, ¿no? De los servicios y de los productos. O sea, convertite en una persona de éxito si haces tal cosa. Yo por ahí tengo algunos años, no son tantos, tampoco son tan pocos, ¿no? Estaría como en la mitad, en un buen equilibrio, ¿no? Y me acuerdo de que Había una propaganda de cigarrillos en su momento, de un tipo que fumaba, creo que era Camel, la marca de cigarrillos. Creo que no existe más, así que hago la... Y el tipo fumaba en una selva, iba con el jeep, encontraba a la chica bonita, la ayudaba porque estaba encajada, porque la corría un león, la ayudaba, la salvaba y después fumaba un cigarrillo. Era el éxito. El éxito era fumar Camel, ¿viste? Eso era el éxito. Y nos vendían eso. 20 años después, lo que te muestran en un atado de cigarrillos es una boca con cáncer. ¿Viste? Un asco. Yo no sé cómo... Viste, vos mirás y te muestran un... Eso lo vas a comprar cigarrillos, donde está la parte de los cigarrillos, tenés unas fotos que son tremendas. Frases como tener éxito es fácil si practicas esto todos los días. 10 pasos para lograr el éxito. El éxito es tan solo, estás a un solo un paso. Bueno, y así te podría nombrar un montón de spots publicitarios. Ahora, ¿qué significa para vos la palabra éxito? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchás a alguien decir que tiene mucho éxito? O que ha triunfado por sí mismo. Confucio decía que el éxito dependía de la preparación previa, ¿no? Que sin ella seguro que llegaba al fracaso. Llevándolo más acá, algunos entrenadores de fútbol o algunos deportistas dicen, cuanto más temprano me levanto y más tiempo entreno, más exitoso soy. ¿No? Ya estaríamos hablando de meterle voluntad, un esfuerzo, ¿no? Una dedicación por lo menos. Una persona dedicada para vos es exitosa. Por eso, el tema a veces tenemos que parar un poco, ¿no? Si no queremos que ella afuera nos invada. Porque nos llevan como, nos manipulan y nos llevan como títeres. Nos lleva a la sociedad, te puede llevar una pareja, un jefe, obviamente vos mismo. Porque parece que el éxito estuviera asociado a conseguir objetivos. Por eso hay tanta ansiedad, por eso tantas pastillas para dormir, por eso laburan tanto los psicólogos en Argentina. Porque querer un objetivo te lleva a una meta y eso genera estrés, porque si no es en tiempo y forma... Si no lo lográs cuando vos decís que lo tenés que lograr, cuando o te empezás a comparar, porque si no lo lograste como el otro, al final no era tan... la publicidad me dijo que iba a ser exitoso, que esto, que el otro, y no empezás a lograr las cosas, lo único que vas a sentir es frustración y dolor. Vas a empezar a sufrir. Y ya ahí es como que se nos bifurcan los conceptos, se chocan, ¿no? Entonces es conseguir cosas. Un buen trabajo, fama, estatus social, una casa... de primera, ganar muchísima guita. Entonces parece que cuando una persona consigue ese tipo de cosas, se la suele etiquetar como una persona de éxito. Entonces, ¿viste cómo es? Hay personas... Y porque la verdad que se levantó, fue, se levanta, empezamos con esto, ¿no? ¿Viste? No, o sea, hay que levantarse temprano, hay que laburar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo de...? ¿Viste? El que no llegó, no llegó, que se joda. Y el que no llegó no es exitoso, entonces ya tenemos que catalogarlo de vago. Entonces te empezás a quedar afuera. El tema es que esta sociedad está metiendo cada vez más gente afuera y menos adentro. Es como los boliches, ¿viste? No, tengo la entrada al VIP. El VIP. Entonces está, el VIP siempre está más elevado y toda la plebe lo mira de abajo, mientras todos están en el VIP. Entonces, a ver, esta concepción de éxito lo que lleva también es una dosis de sufrimiento. Y de un sufrimiento totalmente innecesario. Esa es la trampa. Porque el éxito asociado a conseguir objetivos es como una espiral infinito. Por eso no, nos cuesta tanto disfrutar de las cosas. No terminamos de tener la que tenemos que tener otra. Por eso la ansiedad. Por eso cuesta tanto vivir en el momento presente. Porque es una espiral en donde nos metemos y nunca vamos a terminar saciados, porque siempre vamos a estar luchando por el siguiente objetivo. No es un propósito que le ponemos a la vida. Ser una persona amorosa, ser una persona generosa, ayudar al otro, poder transmitir mis conocimientos. Desarrollarme en determinada profesión, porque me encanta hacerlo y poder transmitir todo lo que voy aprendiendo. Esos serían propósitos, no objetivos. Entonces, si no seguimos sobre el objetivo, y cuando tenemos un buen trabajo tenemos que tener otro mejor, o tenemos que tener un cargo para ganar más guita. Ya no hay un desafío para buscar un ascenso, para comprarnos un mejor auto, una casa más grande, para tener mejor pilcha, para tener 14 pares de zapatillas. Más estatus, más nivel, separarnos, no ser todos uno. Separarnos del otro. ¿Con qué necesidad? Si ya de por sí somos únicos e irrepetibles, no hay dos huellas digitales iguales, no hay dos personas iguales. ¿Qué necesidad tenemos de seguir separándonos? Y ahí se va perdiendo. Se va perdiendo calidad de vida, se va perdiendo paz interior. Se va perdiendo relación con la familia, con los hijos, calidad de tiempo. Cantidad ni hablar, pero calidad de tiempo. ¿Y sabés cuál es la cuestión? Que por mucho que nos esforcemos por ser y tener más y más, casi, sin darnos cuenta, nos vamos a estar perdiendo en el laberinto del éxito. Y nunca vamos a encontrar la salida. ACV, ataques de pánico, estrés. Pregúntale a tu abuelo si conocía esas enfermedades. Y nos terminamos engañando con afirmaciones. No, cuando consiga esto, llegué, ahí voy a ser exitoso. Siempre tengo que llegar allá. Me olvido de agradecer. ¿Para qué carajo el universo me va a dar algo si no sé agradecer? Y que la mayoría de la gente tiene un concepto erróneo del agradecer. Y se levanta y empieza. Bueno, por mi casa, por esto. No, eso no es agradecer. Eso es hacer balance de lo que tenés. Que está bueno hacerlo de vez en cuando. Pero no agradecer. Y esto no se me ocurre a mí. Montones de terapeutas trabajan sobre esto. Porque la gente empieza a estar cada vez más chiflada por todas estas cosas y cada vez aparecen enfermedades y trastornos emocionales más nuevos por todo esto. Se trabaja, se estudia la mente de por qué pasan estas cosas. Primero, no existen garantías de que uno pueda alcanzar las metas. Y a veces, si nos dejamos invadir por eso, por el afuera, visualizamos o imaginamos metas tan lejanas que lo único que vamos a conseguir es sentirnos frustrados y decepcionados. Por eso cuando estás en una situación así, vas al psicólogo y te dice, pará, vamos, viste como decíamos, taza en el fútbol, vamos paso a paso, momento a momento, ponete... situaciones, fíjate, metas cortas, viste, sencillas, qué sé yo, porque nos pasamos tanto de vuelta que después no nos podemos levantar ni de la cama, entonces ya tenemos que arrancar de cero, como cuando somos nenes. Primero poder levantarte, poder pegarte un baño, salir a caminar un poco. Y aparte, en caso de poder alcanzar esas metas, tampoco sabes si hay una, si esto es una proporción de que lo alcancé a una felicidad duradera. Porque es aferrarse, uno no se puede aferrar a las cosas, hay que desapegarse, entre ellos a la felicidad, para tener, qué sé yo, para moverte, para no estar siempre en el mismo lugar, y no hablo de un lugar físico, hablo de un lugar interior. Uno puede tener una sensación de satisfacción, puede tener placer, alegría, pero enseguida ya está conectado con el deseo de alcanzar el siguiente objetivo. Y todo esto conlleva que nos sometemos todo el tiempo a una presión. Todo el tiempo hay una presión constante. Hay una sobreexigencia constante. No podemos estar orgullosos del paso que damos. No valoramos lo que tenemos. Porque tiene que haber más. Porque andás a ver qué pasó ahí cuando éramos chicos y qué concepción tenemos o qué idealización nos hicimos de lo que teníamos que a determinado momento lograr. Sumado a que no nos escuchamos. No nos conectamos con el guía interior, no vemos qué herramientas tenemos, todos tenemos herramientas. ¿Qué vinimos a hacer a esta vida? Entonces nos conectamos todo el tiempo con el afuera. ¿O por qué te crees que los medios de comunicación hacen tanta plata y manejan y manipulan sociedades? Entonces es una presión, porque vamos a necesitar mantener una sensación de felicidad. Una felicidad pasajera, ¿no? Para creernos que somos triunfadores y exitosos. Porque ya te digo, en el momento que conseguís tenés que ir por otra cosa. Es tanta la presión a veces, porque hay gente que tiene mucha guita, qué sé yo, y vos le decís, y vos te enterás, viste, fulano, mengano, no sabe cómo le manda la cocaína, le manda, y vos decís, o está tomando todo el día Ribotril, y vos decís, pero qué necesidad, tiene guita, viaja cuando quiere, va, viene, y viste, la presión que se meten. Y no solo esa presión, terminamos generando una mentalidad que es la responsable de la, en la mayoría de las ocasiones de generar una autoestima muy vulnerable, porque no somos, tenemos que tener. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Y vos qué sos? Y yo soy abogado, yo soy numerólogo, yo soy arquitecto, yo soy empleado. No es lo que haces, no lo que sos, pero decimos eso siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Y vos qué sos? Feliz, ¿escuchaste alguno? Yo soy feliz. Yo soy cascarrabia a veces, otras veces soy generoso, divino. Yo soy, nada, ¿viste? Entonces ya te mandan a profesión. Entonces generamos una ciclotimia, que si los resultados son buenos, ¡pum!, la autoestima va a estar ahí arriba. Pero cuando no es así, la autoestima está por el suelo. Ahí es donde nos metemos cualquier cosa, entramos en depresión, no toleramos la frustración. Porque somos perdedores. Entonces la trampa del éxito muchas veces tiene sus consecuencias. Miraba en el deporte, a mí me gusta mucho el rugby, miraba el mundial, fueron los Pumas, no tuvieron una buena actuación en el mundial, se vinieron rápido, en la primera, no pudieron clasificar como venían, pasar a la segunda rueda como en otros... En mundiales anteriores, con un cuerpo técnico de entrenadores que está hace un año trabajando, ¿no? Agarró un fierro caliente de un ciclo que se terminaba, hace un año que están. Jugamos con Inglaterra, perdemos por mucho, boom, que se tienen que ir, qué sé yo, las redes sociales sobre todo, entonces, si te pones a leer todo, barbaridades. Y el equipo que nos ganó de Inglaterra, en el mundial anterior, donde nosotros salimos cuartos en el mundial, se fue en primera fase en su mundial. Y Inglaterra maneja $200 millones de presupuesto y creo que los Pumas manejan 20. Hay un trabajo hecho. Japón, que es el que organiza el Mundial de Rugby, con el mismo entrenador que está ahora en Inglaterra, en el Mundial anterior, había hecho un muy buen Mundial, había ganado un montón de partidos y le faltó, por diferencia de puntos, no pudo pasar de ronda. El rugby es... una primera etapa y después directamente es cuarto de final, semifinal y final. Pero le ganó a Sudáfrica, había ganado ¿viste? Se hablaba del éxito de Japón, pero no había pasado a segunda rueda. Este Mundial en su casa, se siguió el trabajo que se hizo con otro entrenador y ganó la primera etapa de punta a punta y pasó a los cuartos de final. Y le toca justo Sudáfrica, como en el otro Mundial, en la primera rueda. Y perdió con dignidad, pero perdió. Y se habla del éxito de Japón. Cuando en el otro Mundial le había ganado y ya había quedado en la puerta. Y ahora que pasó y perdió con Kosovo, es exitoso. Es tan... según quien lo quiera ver a esto. Me parece que el verdadero éxito acá es vivir de acuerdo a los valores que tenés. Pero para eso tenés que conocerte. Para eso tenés que tener amor propio. Para eso tenés que querer un poco. Einstein decía, y algo sabía, ¿no? Que no trates de ser una persona de éxito. Mejor trata de ser una persona que tenga valores. Entonces el verdadero éxito me parece que no tiene que ver con los resultados. Eso es un resultado. Te puede ir, ganaste, perdiste, qué sé yo. Si no, tiene que ver con llevar una vida de acuerdo a tus valores. Pero para eso tenés que ir para adentro, no para afuera. Los valores son los que vos te imponés, no los que te imponen los de afuera. Y así te va a ir bien en las relaciones y en todo. No va a haber personas que te manipulen, que trabajen sobre tu confianza, que te traten mal. No vas a dar 200 tropezones con la misma piedra y repetir 400 veces el mismo tipo de relaciones de abandono, de engaño, de maltrato, de desvalorización. Si estás trabajando en un lugar y querés ir a otro lugar, lo vas a poder cambiar, no le vas a echar la culpa al país, a esto o al otro, no vas a andar quedándote siempre en el mismo laburo diciendo que vos merecés que te paguen mejor, pero no te dan. Bueno, andá a buscar lo que te corresponde, andá a buscar lo que vos sentís que valés, pero lo tenés que sentir adentro, no afuera. De hecho, esta concepción sobre el éxito está relacionado con la consecución de objetivos a largo plazo. Y para tener objetivos a largo plazo, lo primero que hay que tener es paciencia, que es el arte de esperar. Después hay que tener disciplina. Esfuerzo, le dicen a uno. A mí me gusta decir más, ser más disciplinado. Y sobre todo compromiso. Pero con vos primero. Y ahí sí. Porque a lo mejor eso es la vida. No a dónde llegás, sino cómo la transitás. Porque llegar, vamos a llegar todos al mismo lugar. El recorrido, la forma en que lo haces, los valores que tenés, tu evolución, la capacidad de resiliencia, el poder salir de situaciones de críticas. Entonces ahí el objetivo no está inspirado solo en alcanzarlo, sino en el valor que conlleva transitarlo. Es un pilar, me parece, mucho más sólido en el que nos podemos apoyar. Entonces ahí cambia la mirada. Uno no estudia para ser médico, psicólogo o enfermero, sino por el valor central que sostiene ese propósito, que es la ayuda a los demás. A veces la lucha es, si te gusta la política, si te gusta escuchar de luchadores, siempre por ahí escuchaste hablar, si no googlealo, de Martin Luther King, un luchador social de los Estados Unidos. Ahora, si vamos a tener en cuenta la idea popular de que el éxito está asociado a lograr los objetivos, bueno, entonces Martin Luther King no tuvo éxito porque no consiguió la igualdad de derechos para las personas de todas las razas. Él era de raza negra. No lo consiguió. Sin embargo, es una persona recordada. Googlealo. Pone Martin Luther King, va a aparecer. Pone tu nombre, a ver cuántas veces aparece. y el de la pared si no logró el objetivo. Y es admirado y es respetado. ¿Por qué es admirado y respetado? ¿Por qué razón? Porque luchó por algo en función de lo que vivía, por sus valores. Es respetado. Entonces está la opción de vivir de acuerdo a nuestros valores, como definición de éxito, determina que podemos experimentarlo en cualquier momento, siempre y cuando vivamos en base a eso, seamos congruentes, adentro y afuera seamos lo mismo. Me canso de leer frases, aunque la vida te caga a patadas en el culo, ponle una sonrisa. Si te cagan a patadas en el culo, ¿de qué te vas a reír? No, si te pegan y te duele, te duele. Poné cara de que te duele. Y tratá de que no te peguen más patadas en el culo. Para que cuando te tengas a hacer cosas que te den felicidad, te reís. Ser congruentes, ser reversibles. Ser la misma persona que siente y que hace. Eso es ser exitoso. Y tenemos que vivir en base a eso. Con nuestros errores, equivocaciones, como todo el mundo. Y eso nos va a sacar presión, esa exigencia que nos ponemos. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que hay que renunciar a ser ambicioso, pero hay que ser sanamente ambicioso. Pero para llegar a tus metas, establece tus metas a partir de tus valores. Y para saber cuáles son tus valores, primero te tenés que conocer. Tenés que escuchar lo que dice tu corazón, a ver por sobre lo que vas. Si no, vas a hacer lo que te dijeron que tenés que hacer. O la tele, o la sociedad, o tu familia. O lo que pasó en tu infancia. Y vas a estar totalmente condicionado. Vos tenés que buscar lo que son valores para vos importantes. Entonces me parece que lo que hay que cambiar primero... Si lo que no queremos, queremos evolucionar y no queremos que nos atormente el afuera, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el foco. No guiarnos de afuera hacia adentro, sino que sea de adentro hacia afuera. Que sea la luz de nuestro corazón la que nos ilumine. No los carteles, la luminaria de los carteles. Entonces esa luz interior no va a iluminar el resultado, sino que nos va a marcar el proceso, el camino que hay que recorrer para conseguir ese resultado. Los valores. No vamos a pisar la cabeza del que tenemos al lado. No entramos en una sociedad de meritocracia. Y ahí nos vamos a poner en marcha para poder conseguir. Y vamos a poder conseguir lo que deseemos. Y si no nos alcanza el tiempo porque la vida se termina, bueno, vamos a haber estado en el camino correcto. En nuestro camino. En el de cada uno. Entonces empezamos a vivir y a actuar desde el compromiso. Estamos comprometidos con nosotros. Y si estás comprometido con algo y le pones pasión y sos altruista, bueno... Quédate tranquilo que ahí va a haber disfrute. En cada paso de tu camino va a haber disfrute. Entonces, con este tanto que se habló de cambio últimamente, en vez de escuchar a cualquiera que habla de cambio, bueno, escuchemos lo que decía Dalai Lama, que decía: abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Soltar. Volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Cómo se me viene encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces para ser un mal día, pero aún estoy de pie. Contaminación, escombros, drogones. que algunos ganaron mucho aquí. Ahora que todo está muerto, ya nada escapa al dolor de un querer de ayer. Estaré repitiendo mi nombre, estaré escupiendo maldad, esperando la piña final, esperando el golpe de muerte que luce son igual a mí, la fianza de una herida que nunca nos deja, ni un rencor heredándome en la noche de mi sentimiento despoblado. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Gracias por los mensajes, ¿cómo te viniste hoy? Bueno, no, me vine, listo, no es ni hoy ni... Coincido con vos. Bueno, gracias a los que mandan mensajes, que están ahí, que les gusta lo que estamos charlando hoy. Es difícil, sí, siempre por eso es difícil, sí, es difícil si querés que sea difícil. Desde, me gusta, te decía, leer y leer de todo un poco, ¿no? Y leía que desde el budismo hablaban acerca de tres fuegos que nos consumen, ellos decían así, ¿no? Y hablan de ese fuego de diferentes formas, ¿no? Algunos le dicen venenos, otros le dicen raíces del mal, los tres envilecimientos, las tres corrupciones y otros nombres más. Desde el budismo generalmente se agrupan bajo una palabra que se llama kleya, kleya, kleya, o algo así. Y los budistas piensan que los tres fuegos que nos consumen son los que llevan con mayor rigor al sufrimiento, ¿no? Los ven como una energía poderosa, capaz de originar compulsiones autodestructivas en las personas y de intensificar cualquier conflicto con los demás. Y que su efecto directo es la infelicidad y la insatisfacción. Y en esto señalan que esos tres fuegos que nos consumen son aquello a los que en conjunto se llama el mal, ¿no? Ellos hablan así, dice, estos tres envilecimientos se alimentan entre sí, el uno le da lugar al otro y viceversa, se retroalimentan y no se presentan de manera individual, sino que es como que actúan en conjunto. Entonces, en esa filosofía, la aparición de alguno de los tres fuegos que te consumen es una ocasión que debe ser aprovechada, o sea, te da la oportunidad de evolucionar. Que bueno, muchos también lo vemos desde el lado de decir, bueno, a ver, en vez de por qué, sino para qué me pasó esto y qué tengo que aprender o desaprender de esta situación para evolucionar. No hace falta ser budista para verlo, pero bueno, a mí me gusta leer de todo un poco y está bueno. ¿Y cuáles son esos venenos, ¿no? Viktor Frankl, un autor que también me gusta leer mucho, el padre de la logoterapia, decía que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontás ese sufrimiento, cómo vos querés ver eso, ¿no? Un tipo que, creo que alguna vez conté su historia, estuvo en 5 campos de concentración, 2 veces estuvo en Auschwitz, había perdido todo y bueno, en vez de dejarse ir, de dejarse caer, se quedó mirando a ver cómo se manejaba la gente que había perdido, qué sé yo, bueno, hizo toda una movida psicológica que después fue desarrollando, que se llama la logoterapia, también pueden googlearlo, está muy bueno. O sea, en palabras más sencillas, era como, viste, hay películas como, si te gustan, no sé, algunas películas épicas, Corazón Valiente con Mel Gibson, o alguna película de patriota argentino que lo iban a fusilar, y ¿qué quiere decir algo? Decía, viva la patria, y lo mataban, viste, o sea, ya estaba, no estaba en sus manos cambiar la situación, estaba condenado, pero el tipo tenía que, iba a ver cómo se paraba ante esa situación. Listo, me pasó esto, no tiene solución, ya está, listo. Pero me voy a morir con mis valores, viva la patria. Y así terminaba. Sin llevarlo a un lado tan extremo, hay que ver muchas veces cómo te parás ante una situación que por ahí no está en tus manos cambiarla, es la vida. A veces se mete la vida y son cosas que pasan en la vida y uno tiene que ver cómo se para ante esa situación. No la puede transformar, sí o sí va a tener que tener paciencia y cambiar su visión sobre lo que está pasando. Bueno, de esos tres humos, de esos tres fuegos que te consumían, que te consumen, el primero del que hablan los budistas es la ignorancia. La ignorancia es el primero de estos. Y es lo opuesto al conocimiento, ¿no? En realidad, digo, la ignorancia, desde el lado que lo ven ellos, no es lo opuesto al conocimiento, sino lo opuesto a la iluminación, ¿no? No es que el ignorante carezca de conocimientos intelectuales, sino de sabiduría, que es una forma de saber más profunda y no nace del intelecto, sino que nace de la conciencia. ¿no? ¿Viste cuando hablas en política dicen la conciencia de clase, si te hablan y el voto calificado y vos escuchás tipo que tienen título universitario todo y dicen cualquier barbaridad, largan, ¿viste? O decís, ¿cómo este tipo puede estar, viste, diciendo esto, pidiendo tiro para todos, quilombo, qué sé yo? Bueno, tienen título universitario. Bueno, no estamos hablando de la ignorancia desde el conocimiento, sino desde la iluminación. La iluminación desde el budismo es esa compasión, ese paso espiritual más allá de estando por encima de miserias humanas, ¿no? No de la ignorancia como carecer de conocimiento, sino de darte cuenta que no estás solo en esta vida, ¿viste? Y que hay para todos, ¿viste? Que hay para todos. Entonces, los budistas señalan que conocer es penetrar en la naturaleza esencial de cada realidad. Y la vía para conseguir esa compenetración es la contemplación y la lucha contra el ego, ¿no? El ego, esto que nos quiere hacer diferente. Yo soy mejor que vos, yo esto, yo tengo que tener tal cosa, ¿cómo puede ser que no lograste la otra? Este negro de mierda, cosa. Eso es el ego. Eso es el ego. O viste cómo me engañaron. Hoy atendía a alguien que hablaba, viste, me decía, no, porque salía con tal piba y la piba me decepcionó porque me engañó. Entonces, yo después seguí, la engañé yo y me, viste, la decepcioné yo. Y entonces, creo que era todo un tema. Y le digo, mirá, acá no importa quién engañó a quién. Vos te conocés a través del otro. Tuviste con una piba que te engañó y vos te decepcionaste. Y después vos seguiste con la misma piba y la engañaste y te decepcionaste. No importa quién engañó. Al ego le importa que te engañaron. Me metieron los cuernos, ¿viste? Eso es para el ego. ¿La realidad cuál es? Que hay decepción en esa pareja. Tanto cuando la ejerce uno como cuando la ejerce el otro. ¿Se entiende? O, estoy con una... No, esta piba es re celosa. Pero yo no soy celoso. ¿Y qué carajo hace con una mina celosa? O una mina con un flaco. ¿Qué hace con un flaco celoso? Si vos no. No existe un carcelero si no hay alguien que quiere estar preso. Lo que pasa es que no ejercen juntos. ¿Se entiende? Entonces, a ver. La contemplación es eso. Es la lucha contra el ego. Es romper el ego. El ego impide ver las cosas como son. Las distorsiona. Por eso quien no pueda vencer ese ego es un ignorante. Entonces escuchá las barbaridades que escuchá o ve las personas que se bancan, lo que se bancan dentro de una relación. Viste, cualquiera que la ve afuera dice, pero ¿hasta cuándo vas a dejar que te traten así? Bueno, porque el ego también te puede jugar, te puede hacer sentir que sos el mejor, sos superior, te puede hacer sentir que no soy para nada. ¿Estamos? Eso es. El que no vence el ego es un ignorante. Y esta ignorancia se puede superar con la atención plena. Y la misma atención que nos permite contemplarnos. Por eso ellos meditan, ¿viste? Meditan. Un encuentro con vos mismo, mirar un poquito para adentro. Vivir una naturaleza dentro de nosotros mismos. Hacer de algo ordinario algo extraordinario, de tu día a día hacer un gran día, una gran vida del día a día. Entonces ellos entienden, pueden ver una planta, pero con la contemplación no solamente se ve una planta, sino se logra sentir como una planta, experimentar el mundo como lo haría la planta. A ver, sería como ponerse un poco en los zapatos del otro. Desde uno, ¿no? Porque uno no puede ser el otro. Entonces, en vez de decir, este hijo de puta, decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Venía acá y me cortaron la luz en el barrio tal, cortaron la calle, qué sé yo, y qué sé yo. Ponete 2 segundos, a lo mejor vos tuviste que esperar 1 hora y el que cortó la calle hace, no sé, 3 días que está sin luz, se le pudrió lo que pudo comprar, no tenía para bañarse. Entonces, es poder mirar al otro también. No estás solo acá, sos único y irrepetible, pero aprendés a compartir con un otro. Y y esto no solamente es para una planta, bueno, es para toda la realidad. Entonces, esto te va a permitir superar esa ignorancia, porque vas a tener una iluminación. Te vas a dar cuenta que sos un ser espiritual, no material. Sos espiritual primero, y después sí, material. Pero no sos solo materia, entonces tenés que pasar por encima del que tenés al lado. Otro, el segundo fuego para ellos que te consume, es el apego. Y ellos dicen, por eso decían que venían todos relacionados, que el apego nace de la ignorancia y que te lleva al odio. Muy visto, ¿no? En la sociedad nuestra de cada día. Y ese odio provoca apego e ignorancia. Y la ignorancia, a su vez, apego y odio. Y entras en ese círculo vicioso, en esa espiral. Entonces, los seres humanos no se apegan a algo porque realmente lo aprecien o lo amen, sino que ese algo sirve de alguna manera como soporte de ese ego. Entonces, no, esto negro de mierda, yo, porque vos te tenés que sentir superior. Entonces te aferras, te apegas a eso. Entonces, viste, se tienen que aferrar a esas cosas. Es indispensable. Y en realidad no lo es. No lo es para el ego. O lo es para el ego, pero no lo es para la persona en su totalidad. Los budistas dicen que el apego es una negación de una ley de la impermanencia. Y esta ley señala que todo está en continuo movimiento. Hay un cambio continuo. Que ya no somos lo que éramos hace un minuto. Igual que los demás tampoco lo son. Entonces eso lo que hace es que el apego sea básicamente absurdo. Porque estamos como atándonos a algo que tiene una existencia cambiante, es decir, algo que ya no es lo que era cuando nos apegamos a eso, lo mismo en las relaciones, ¿no? Porque cuando estamos y no era así, bueno, viste, ¿y por qué seguís? Si antes era de una manera y ahora es totalmente diferente, si antes era un divino, una divina y ahora te trata como el culo, ¿para qué seguís? No, porque ahora, antes no era así, te apegaste al de antes, pero te sufrís ahora. Bueno, cambió, se corrieron los telones, se mostraron las verdades y lo que ves no es lo mismo a lo que estaba antes. A veces es mejor, otras veces es peor y si es peor no se construye. Fui, me compré un lugar, me encantaba un lote, mira qué bueno, qué sé yo, cuando llego se inunda, un campo que se inunda. Bueno, yo tenía pensado poner vaca, qué sé yo, se inunda todo, listo, ya está. Y pero cuando lo vi, no, bueno, lo viste cuando no llovía, cuando llueve se inunda, no se puede hacer. Pero cuando yo tengo el deseo de poseer, que no tiene nada que ver con el amor, de tener o de mantener a una persona, un objeto, una situación, bueno, ahí está destinado al fracaso. Vos podés pasar y observar una flor. Pasás y observás una flor. Mira qué linda, qué sé yo, ve. Ahora, cuando la arrancás es porque la querés poseer. La arrancaste y la sacaste a la flor y te la llevaste. ¿Cuánto te va a durar? Tenés que ponerle agua, aquello, y en 3 días se murió. Si vos la dejás ahí, puedes pasar todos los días a verla. En algún momento, como todo es un cambio, va a estar más florecida, más grande, se va a secar. Un día va a parecer que no está más, después vuelve a salir. ¿Entendés? Ahora, donde la arrancaste, que ya si es mía, bueno, listo, ahí la destruiste. Lo mismo pasa con una persona, con el interior de una persona. Con querer ser dueño de una persona. Ah, mi mujer, mi chico, mío, no, tuyo nada. Por eso uno sufre. Ay, no, sufro por amor. ¿Cómo uno puede sufrir por amor? Sufre por posesión. Entonces eso te consume. El apego es irracional. Y te conduce inevitablemente a la insatisfacción y al dolor. Ignorancia, apego. Tercer punto, y van todos de la mano, odio. Ignorancia, los tuyos y los míos en la sociedad. Apego, ¿no? ¿Viste? No se puede repartir, todos la tienen que tener uno. ¿Cómo termina? Odio. Entonces el odio no construye nada. Es totalmente lo opuesto al amor. El odio es un sentimiento que lleva a un deseo intenso de destruir. Hay que destruir todo. Odio al otro, destruyo todo lo que hizo el otro. Y esto viene asociado a sentimientos mucho más horribles que tienen que ver con el rencor, el desprecio, la aversión entre nosotros. Y sobre todo lo que demanda es una cantidad de energía. Es tan claro verlo. Obviamente que yo tengo mi ideología y por eso me escuchás y tenés otra y decís, bueno, este, ¿qué pasó? ¿Se hizo político? No, siempre somos seres políticos. Pero lo mirás en la calle. Mirá una marcha. No te voy a decir de quién, pero mirá una. Cuando cantan y hablan del amor y mirá la otra. Hijo de puta. Las barbaridades que se dicen. Vos ponés la bandera política que quieras. Pero hacer trabajo de mirarlo. ¿Cuánta energía lleva eso? El odio. Porque el que está contento con una sonrisa lo puede expresar. El que tiene que gritar de odio, señalar, correr, decir. Gritar fuerte para que el otro parece que no escuchara, lo escuchara más fuerte. Gritarle en la oreja, estarle encima, porque el odio es eso, es invasivo. Por eso las discusiones en las parejas, cuando viene la violencia y todo. Y una vez que está ahí, se tiende a impregnar a todo lo demás. Y te hace proclive a la ira y se convierte en una barrera que impide la expansión de nuestra esencia en toda la plenitud. El odio es ignorancia porque alimenta una mirada superficial sobre los errores o defectos del otro. Y si los viésemos con atención plena, comprenderíamos sus limitaciones y sentiríamos compasión en lugar de ira. Compasión por el otro. Una chica que atiendo día de la madre, le está separada, le tocaba la hija estar con el padre y el padre se la llevó a me dejarla con la madre. La madre pidió, por favor, no, me toca a mí. De otro día por ahí ni se la lleva, eso es ser hijo de puta. ¿Por qué lo hace? Porque no, porque quiere estar con ella y la piba no quiere saber nada. Listo, el amor se transformó en odio, entonces tengo que destruir. Tengo ira. Me meto en ese momento lindo de la madre, del otro, invado. No tengo, no me ilumino, termino siendo un ignorante. Entonces esas cosas te consumen. Ignorancia. Hablar por hablar. Nada, esto hicieron, ni sabe lo que está diciendo. Pero lo tenés que hacer con bronca, señalar, estigmatizar al otro. Apegarte a eso y odiar. Lo único que hacen es consumirte. Te carcome eso. Te roban toda la energía vital que tenés. Por eso, viste, están. Duele odiar, cansa odiar. ¿No te pasa a veces cuando discutimos? Yo estoy podrido, basta, no quiero discutir más, ¿viste? Nadie escuché que diga, ay, no quiero reírme más, no quiero abrazarme más, no quiero, viste, mimarte más cuando estás bien con alguien. No, seguís y se, viste. Yo me acuerdo cuando uno era chico y arrancaba con alguien y le encantaba y estaba, se daba besos, le salían ampollita en la lengua de los besos que se daba. No se cansaba. Ahora en las discusiones llega un momento que decís, basta, estás agobiado, no quiero discutir más. Porque te seca por adentro. Personas que por ahí están, las encontrás después de un tiempo y la ves y decís, che, ¿cómo andás? Y decís, la mirás y decís, está seca, ¿viste? Te está secando como una pasa de uva. Y bueno, sí, porque vengo mal, tengo un quilombo, discuto todo el día, no pueden cortar con eso. No tiene ningún sentido todo esto. Y las principales víctimas de todas estas fuerzas negativas somos nosotros mismos. Y alimentar todo eso se termina pagando con sufrimiento. Y el sufrimiento es opcional. ¿Y cómo salgo de esto? ¿Con el afuera? No, así es el afuera el que me metió en todo este quilombo. Tengo que ir para adentro. Ahí es donde está la verdadera paz, la paz interior. Ese es el objetivo para ser exitoso. Es la ausencia de guerras internas, la paz interior. Con enemigos identificados o no identificados, inconscientes, no sé. Pero es la ausencia de eso. No discutir por boludeces. Eso te va a dar mejor calidad de vida. No desesperarte tras algo, hoy tengo que ir sobre una meta. No, disfrutar del paso. No hay una receta mágica, ¿no? No hay un libro que te va a encontrar las películas, encontrar la paz interior. Pero, a ver, ciertas cosas. Estar rodeado de amor, pero para estar rodeado de amor, tenés que dejar salir el amor que vos tenés. No hace falta que sí o sí estés con alguien. Con que vos dejés salir el amor que tenés, te vas a hacer algo rico para comer, vas a mantenerte tu casa limpia, vas a hacer cosas que te gusten. Lo que puedas hacer. Obviamente que hay, tener las necesidades básicas satisfechas es una de las bases, ¿no? Obviamente, por eso el tema de no odiar y no mirar a los, ponernos en algún momento, tener empatía con el otro, ¿no? Pero para todo eso, lo primero que hacer es escucharse, porque hay que identificar realmente cuáles son las necesidades que tenés. Entonces afuera no la vas a encontrar, afuera lo único que haces es aturdirte. La paz interior es un camino de descubrimiento personal. El éxito es descubrirte como persona, saber qué valores tenés y poder aplicarlos en la vida. Ese es el éxito. Y eso lo tenés que recorrer vos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo vas a llegar? No sé, ese es tu verdadero tránsito. Y seguramente lo vas a encontrar en algún momento. Y a partir de que lo encontrás, todo va a ser más claro. Y vas a poder relacionarte con el mundo que está a tu afuera de una forma más sencilla. Vas a poder elegir por lo que vos querés, no por lo que te imponen. Más allá de que hay ciertas tendencias que uno entra, se engancha, pero no te van a raptar. Entonces, lo más importante de la paz interior es poder discernir cuáles son las prioridades. Esas prioridades que no se hablan tanto en público, ni en voz alta. Esas que se hacen cuando uno respira profundo y se empieza a escuchar. Esos intereses que están engendrados en lo más profundo del alma y que solamente el propio individuo realmente conoce a través de ese guía interior. Esto pasaba el día de la madre y yo ponía una foto de mi vieja se murió cuando yo tenía 2 años, y decía, ¿no?, que cuando las personas faltan, el sentimiento se hace más profundo. Entonces, eso te da tiempo de introspección, porque para encontrar el verdadero sentimiento profundo y con el otro, necesitas espacio de soledad, necesitas ir para adentro. Porque alguien puede desaparecer físicamente, pero si buscas ahí adentro, te puedo asegurar que lo vas a encontrar. Entonces, en vez de victimizarse, de ponerse, de odiar, de preguntar el por qué, qué sé yo, lo mejor es comprenderse uno mismo. Y muchas veces, comprenderse uno mismo es un trabajo de toda una vida. Conocerse, aceptarse, entenderse, puede muchas veces reducir el nivel de complicidad, de conflictividad, que supone tener sentimientos encontrados. Y uno acepta también que no siempre lo que se desea se puede concretar. Y eso a veces parece que fuera una frustración, una represión y un sufrimiento sumamente elevado, que es lo que nos quieren hacer creer con esto del éxito. ¿Se entiende? Pero el verdadero éxito es comprenderse a uno mismo y poder vivir una vida con valores, con buenos valores, con tus valores. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal, eso ya va.